En este día nos toca reflexionar sobre el culto al corazón inmaculado de María. En la Sagrada Escritura aparece varias veces el tema del corazón. Y el corazón no solo como a veces lo podemos entender nosotros como el núcleo de los sentimientos, sino como el centro más profundo de nuestra personalidad, en la cual se dan conjunción nuestra inteligencia, nuestra voluntad, y lo que sentimos también como una raíz, el corazón. Y aparecen en la Escritura tres tipos, fundamentalmente en la Biblia, tres tipos de corazones. El corazón endurecido, el corazón puro y el corazón contrito o humillado. El corazón endurecido, corazón de piedra, os daré un corazón de carne, les quitaré el corazón de piedra, dice Ezequiel, simboliza el que está cerrado, que no escucha, que no es capaz de sentir como la piedra, ¿no? Ni se duele por el mal propio o ajeno, ni se alegra por el bien propio o ajeno, ¿no? Por ejemplo, los fariseos, corazón endurecido, Jesús hace un milagro y tienen ojos y no ven, no quieren ver, no son ciegos, sino que no quieren ver. Corazón endurecido, que necesita mucho la misericordia de Dios. El segundo corazón que aparece, el corazón puro. Puro, no solo en referencia a la pureza relacionada con el sexto mandamiento, sino significa fiel. La pureza ritual, la pureza ante Dios, buscar hacer la voluntad de Dios, la fidelidad. Eso es un corazón puro. Un corazón puro que busca sinceramente hacer la voluntad de Dios. Y por eso se preserva del pecado o no cae en el pecado por buscar esa fidelidad a Dios. Y el tercer corazón que aparece, bueno, por supuesto, acá tenemos el corazón de la Virgen, ¿no? El corazón puro por excelencia. También el de San José, ni hablar, ¿no?, del niño Jesús. Y el tercer corazón que aparece, el corazón contrito o humillado, que aparece mucho en el Salmo 50, el rey David, cuando después de cometer el pecado, adulterio y homicidio, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Contrito es triturado, contrito, triturado. El corazón de piedra, llegar a ser corazón puro, primero tiene que ser triturado, contrito. Está triturado, está dolido, está herido por el mal propio, que es lo que hiera el corazón. Aparece entonces allí el rey David con su Salmo 50, aparece Pedro llorando amargamente cuando después de las negaciones, corazón contrito y humillado, ¿ven? Llora, no es un corazón duro que no llora, sino corazón, ni un corazón puro porque ha traicionado, sino corazón contrito y humillado. Bueno, nosotros podemos ser cualquiera de los tres corazones, ¿no? Por eso uno tiene que estar siempre en un proceso de conversión, ¿eh? De cuidar que no se endurezca, porque a veces nuestro corazón, vieron cómo pasa con nuestro corazón, que algunas arterias se tapan, se agarra una arteria esclerosis, y hay que poner un bypass. Y bueno, así pasa a veces en nuestra vida cristiana. Siempre tenemos que cuidar de no ser un corazón endurecido, de tener siempre la capacidad de escuchar, la capacidad de amar, la capacidad de dolernos por el mal de otro, pero también por el mal de uno, etcétera, ¿no? Podemos ser el corazón duro, podemos ser el corazón puro también, ¿no? De buscar la fidelidad de Dios. Y podemos ser el corazón contrito, somos el corazón contrito, ¿eh? Porque siempre estamos en ese proceso de conversión, primero de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y también uno se duele de los pecados del mundo entero. En el caso de la Virgen, corazón inmaculado de María, bueno, descartamos el corazón duro, ¿cierto? Ella no tuvo el pecado original, tenía el corazón sano, por decir así, totalmente sano, entonces no tenía el corazón duro. Tenía el corazón puro, inmaculado, corazón de María, ¿no es cierto? El inmaculado, no manchado por el pecado, y lleno de gracia y fiel. Y el corazón contrito, Lo tendría o lo tenía, pero no en relación a sus pecados que no tenía, sino en relación a los pecados nuestros. Porque el corazón inmaculado de María aparece rodeado de espinas. O sea, aparece como un corazón contrito, como un corazón sufriente, herido. Pero no como nuestro corazón contrito. ¿Entiendes? Porque nuestro corazón contrito es herido por nuestras propias miserias, por nuestros pecados. También por los pecados de los demás, pero también por los de uno. Por eso uno tiene que empezar por uno. Uno dice, pésame Dios mío, y se golpea el pecho de uno. Como decimos tantas veces, de modo medio jocoso, pero hay que empezar a golpearse el pecho a uno. Después por ahí uno puede golpearle el pecho a los demás para ayudarle a arrepentirse. Pero no hay que empezar a golpearle el pecho a los demás. El justo empieza a acusarse a sí mismo. Bueno, en el caso de la Virgen no tenía. Entonces la contrición o el dolor le venía del pecado, pero no de los pecados propios, sino de los pecados que ofenden a Dios. Y por su amor a Dios, le dolían a ella también. Bueno, pidámosle la gracia a la Virgen entonces que nos preserve del corazón duro, que podemos serlo, cualquiera de nosotros, o que se nos endurezca el corazón, que nos acostumbremos a Dios, que uno ya comulgue y no le diga nada, comulgar, no comulgar, que se acostumbre, se esclerotice nuestro corazón. Y nos dé un corazón puro y bueno, y el corazón contrito siempre lo vamos a necesitar porque somos pecadores. Que la Virgen nos conceda esa gracia. Muy bien, hacemos la oración final. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre. Nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de ser agradables y solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error y que vuelvan hacia Él. Que cambien tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que confunda a los enemigos de la Iglesia y que en fin encienda en todas partes el fuego de su ardiente caridad. Que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza en el porvenir. Amén. Inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía.